Camille Chalmers, secretario ejecutivo de la Plataforma por la Defensa de un Desarrollo Alternativo, PAPDA, e integrante de Jubileo Sur, en el marco del Foro Social de las Américas, tuvo la responsabilidad de dar a conocer la situación que se vive hoy en Haití, de pedir también la solidaridad efectiva hacia su pueblo, que tras el terremoto enfrenta hoy una ocupación militar y una dominación económica que se combinan con la represión y la criminalización a las organizaciones sociales. La situación es muy difícil para mucha gente y sabemos que antes del terremoto la situación estaba ya bastante difícil, pero después del terremoto la pauperización se aceleró y mucha gente perdió su trabajo y ahora tenemos casi 1.600.000 personas en la calle que no tienen ningún recurso, que perdieron su trabajo, que perdieron todo lo que tenían, que perdieron su casa. Y lo más grave es que 7 meses después de esa situación no hay perspectiva clara de relocalización y de recuperar el derecho a la vivienda, ¿no? Así que frente a eso hay mucha manipulación, se están organizando conferencias internacionales de donantes, se hacen muchas declaraciones de solidaridad, de generosidad, pero de hecho no está llegando la plata, no están llegando los recursos, y lo que estamos viendo es una lucha entre los países imperialistas para controlar el mercado de reconstrucción, para repartir el mercado de reconstrucción. Por ejemplo, el primer ministro Stephen Harper de Canadá visitó Haití en abril y cuando le preguntó a la prensa cuál es el motivo de su visita, dijo claramente que su objetivo era asegurarse que las empresas canadienses van a tener presencia en el mercado de reconstrucción de Haití. Es decir, que es una cosa realmente avergonzante, no solamente la manipulación que se hizo desde el imperialismo norteamericano con una militarización del territorio haitiano después del terremoto y utilizando el pretexto de la crisis humanitaria, pero también la insensibilidad de esta llamada comunidad internacional en la tragedia de esa dimensión, que por supuesto está relacionado con el terremoto, pero que está relacionado también con las estructuras impuestas desde el imperialismo, desde las oligarquías. Camille Chalmers señaló también que la ocupación militar es un problema que se refleja a diario en las vidas de las personas en la isla de Haití. Bueno, primero una represión muy fuerte que se dirigió contra los barrios populares en todo un proceso de criminalización de las luchas sociales, una represión muy fuerte, incluso operativos de donde mataron muchos civiles en los barrios populares, ¿no? Y también la represión frente a todo intento de manifestación del pueblo. Por ejemplo, durante los 2 últimos meses se dieron varias manifestaciones para denunciar la situación y la MINUSTAH fue la fuerza utilizada para reprimir al pueblo, ¿no? Es decir, una presencia donde hay una relación estrecha entre el plan de dominación que pasa a través de nuevos proyectos, a través de implantación de zonas francas, eliminación de zonas agrícolas para reemplazarlas por zonas francas, y creación de empresas triangulares entre Estados Unidos, Brasil y Haití para explotar la mano de obra muy barata, ¿no? Y introducción de agrocombustibles, ¿no? Que va a agravar todavía el problema de la desnutrición en Haití. Todo eso está garantizado por esa presencia militar y ahora con el nuevo mecanismo que crearon el 31 de marzo con la Comisión Interim, es una ocupación militar, pero también una ocupación económica y una eliminación prácticamente de las instituciones de decisión en Haití. El dirigente haitiano señaló también cuál es el rol que verdaderamente juega la Organización de Estados Americanos en el proceso de reconstrucción de su país. La OEA está muy insertada en todo ese proceso, juega un papel muy importante, por ejemplo, en la organización de las elecciones para dar una visibilidad pseudo-democrática al proceso, ¿no? Para legitimar el proceso. Por ejemplo, la OEA está metiendo mucho peso para la organización de elecciones en noviembre, cuando todos sabemos que es casi imposible hacer esas elecciones por razones materiales. Primero habría que verificar toda la lista de votantes después de 250.000 muertos, va a ser muy difícil. Y también no hay las condiciones políticas porque toda la oposición no está de acuerdo con ese consejo electoral que no tiene legitimidad, no tiene credibilidad y que está al servicio de ese plan imperial, ¿no? Así que la OEA juega un papel importante en todo un proceso de legitimación del proceso y de dar una fachada democrática a algo que no tiene nada de democrático. Ante la consulta sobre cuáles son las acciones de los movimientos sociales de Haití frente al proceso de reconstrucción, Camille Chalmers señaló. Hay todo un proceso de movilización porque al mismo tiempo que crearon la Comisión Interim de Reconstrucción de Haití, votaron una ley de emergencia de 18 meses, creando un espacio de opacidad total, donde no hay cuestionamiento posible de las decisiones que se están tomando, donde no funcionan realmente las decisiones democráticas. Y esto fue rechazado de manera muy tajante, muy clara, por el pueblo de Haití, por los movimientos sociales, que están organizando un proceso de movilización para denunciar eso. Y estamos organizando también en el mes de octubre una asamblea popular, lo que llamamos asamblea de los movimientos sociales frente a la reconstrucción, para que realmente decir que primero el actor central del proceso de reconstrucción debe ser el pueblo de Haití. Y estamos definiendo todo un proceso de consenso alrededor de una visión de futuro para nuestro pueblo, que debe ser, por supuesto, muy distinto a lo que nos están ofreciendo, que es simplemente zonas francas, mano de obra barata, agrocombustibles. Finalmente, Camille Chalmers señaló que él observa similitudes en el proceso de reconstrucción de Chile y de Haití después del terremoto. En muchos de estos fenómenos se observa que la respuesta de los sistemas de dominación es siempre una respuesta donde se aprovecha de esas crisis para, por ejemplo, hacer una renovación urbana o un tipo de reconstrucción a favor de las clases dominantes, excluyendo el pueblo, alejando, por ejemplo, en Puerto Príncipe quieren reconstruir un centro moderno, pero alejando lo más posible las masas populares de la ciudad para que los turistas cuando llegan no ven la pobreza, ¿no? Así que los momentos de crisis están aprovechados por las clases dominantes, por los imperialismos, para acelerar su proceso de dominación. No sé si conocen el trabajo de Naomi Klein, la doctrina del shock, ¿no? O sea, así que son momentos muy importantes de enfrentamiento de clase y son momentos donde hay todo un proceso de aceleración para realmente aprovechar lo que no se ha podido hacer antes en tiempos más tranquilos, ¿no? Así que también es muy importante que los movimientos sociales tengan conciencia que esos momentos de shock son momentos muy importantes para movilizarse, para crear más unidad y para tener más lucidez a nivel de los planes políticos y de la proyección política. Informó Rodrigo González de Radio Conciencia para la Red de Medios de los Pueblos.